Historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapo 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo, soñando y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo. Este envío periodístico de 2 horas para conocer las noticias más importantes de nuestra patria y nuestra matria grande, su historia, sus costumbres, su cultura en Radio Nauta en la Ciudad de la Plata, Argentina, 106.3 FM o por www.radionauta.com.ar. Día y semana agitada para el continente latinoamericano. Se desarrollaron las primeras elecciones del mes de mayo y lo vamos a estar analizando en este nuevo programa. También estaremos hablando de lo que serán las próximas elecciones que tendrán en pie y en vilo a todo el continente sudamericano. Pero no estoy solo. No está Gerardo Salkovic, que es el habitué conductor de este programa, soy el chavo, el botija, el guachín, el niño mimado, y la que habla es la primera latinoamericanóloga de la historia, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, la querida Lupita. ¿Cómo va? Hola, hola a todos, todas y todes. Muy gran saludo para el queridísimo botija aquí que me está acompañando, Lucio Garriga, a quien han escuchado abrir este programa, el número 107 de Al Sur del Río Bravo, que se viene. Hoy tenemos toda la información sobre lo que ha pasado en Venezuela. Enviado especial. Enviado especial nuestro queridísimo Jera, con quien vamos a estar charlando. Pero nosotros tampoco estamos solos, Lucio. No, tampoco. Porque nos acompaña y nos conduce, nos opera, nos lleva por todas las rutas de la patria grande. Nuestro queridísimo joven adulto mimado, que vuelve a tener voz aquí en este programa. ¿Sí? ¿Sí? No vuelvo a tener voz. Que no tiene, está censurado. Esto hay sigue, que... Sigue censurado, sigue el bloqueo comunicacional sobre el joven orquesta, el viajante. El que recoge todos los testimonios y hace que salga todo al aire menos su voz, Agustín Ducid en los controles. Así es, como decíamos, el conductor del programa, Gerardo Salkovic, está en Venezuela. Estuvo trabajando en las elecciones del último domingo que le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Vamos a hablar de las elecciones venezolanas, de las colombianas, de las brasileras, de lo que pasa en Nicaragua. Vamos a hablar de México, vamos a hablar de todo lo que pasó en cuestiones de género en América Latina en esta semana. Vamos a escuchar musiquita, vamos a sugerir un artista, vamos a hablar de todo. De y todo esto por Radio Nauta, la Ciudad de La Plata, FM 106.3. Pero también nos pueden escuchar por distintas radios de toda la patria y la matria grande, como por ejemplo en México, donde nos pueden escuchar por Radio Comunitaria Totopo en Oaxaca y Radio Nuestra Palabra también en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile nos escuchan por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Aucán del Valle de Colchagua, Chile Radio Caucamán en la isla de Chiloé, en la comuna de Ancou. Y en Radio Manque, en Rancagua, y en Agencia de Noticias Medio Medio. En la Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria, en Neuquén, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio, también en la provincia de Buenos Aires, y Radio La Mosquitera en Mendoza. Así es, en Mendoza también nos escuchan por La Pujante, en Río Negro por Radio Encuentro, por Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, en Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba, en Radio Garabato también en Córdoba, Estación Choele en Choele Choele en Río Negro y Radio UNER en Concepción del Uruguay. En Venezuela nos escuchan por Radio del Sur, Radio Antena Libre, en Barquisimeto Radio Ecos en Mérida y en Radio Crepuscular en Barquisimeto, también en el estado de Lara. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala nos escuchan por Voces de Yimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Un abrazo grande para toda la oyentada uruguaya. Voy a andar por aquellos pagos, me parece. Así es, porque aquí en el sur del Río Bravo enviamos todo nuestro cariño en forma de viaje para toda Latinoamérica. Así es, y hecha las presentaciones, el programa anticipado, y empezamos a analizar lo que fueron las primeras elecciones del mes de mayo en América Latina. Venezuela. Y nos vamos para Venezuela porque hubo elecciones el domingo y el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones con el 67% de los votos, con más de 6 millones de sufragios recibió el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, y actual presidente, y estará al frente del Poder Ejecutivo del país caribeño para el periodo 2019-2025. Así es, porque el Consejo Nacional Electoral dio como resultado que su competidor, Henry Falcón, el abanderado por Avanzada Progresista y por Movimiento del Socialismo y por el Comité de Organización Política Electoral Independiente, obtuvo 1.909.172 votos, es decir, el 21%. Así es, el otro candidato opositor, el de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, un pastor evangélico, recibió nada más que el 10% de los votos, y el aspirante del partido Unidad Política Popular, UPP89, Reinaldo Quijada, recibió el 0,39% de los votos. Lo importante de la jornada, se esperaba una victoria de Nicolás Maduro, lo importante fue el número de participación de la jornada electoral del domingo, donde acudieron a la cita 9.261.000 electores y electoras, lo que representa el 45,99% del padrón. De estos votos, el 67% fue para el 67% fue para Nicolás Maduro, y casi el 2% fueron votos nulos o en blanco. Un número, se esperaba una participación baja en las elecciones de Venezuela, pero me parece que el chavismo esperaba por lo menos superar el piso del 50%. Así es una nota, un llamado de atención a lo que es este proceso electoral, pero asimismo, durante su discurso, Maduro convocó a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional, y aseguró que el país no necesita peleas estériles. ¿Pero sabes qué necesitamos aquí, Lucio? ¿Qué necesitamos? La palabra de alguien que esté allá, que esté ahí en carne propia, me sale decir. ¿En carne propia? Así es. Sí. No sé si a ti se te ocurre alguien que puede estar allá. Estoy pensando en una persona que está por aquellos pagos. Me dicen, estamos tratando de conectarnos. Estamos tratando de llegar a esa persona. Con la patria bolivariana. Lo cierto es que Nicolás Maduro ganó las elecciones, fue reelecto presidente de Venezuela, estará al frente del mando ejecutivo del país caribeño hasta el 2025. Y la otra noticia destacada de las elecciones es que el candidato principal de la oposición, Henry Falcón, antes de que se anuncien los resultados, anunció que no iba a reconocer las elecciones. Dijo, para nosotros no hubo elecciones, hay que hacer unas nuevas, y propuso el próximo mes de octubre como fecha tentativa para repetir los comicios. Dijo Henry Falcón, un hombre que había dicho que iba a respetar los resultados, bueno, al final no lo hizo. Desconoce la jornada electoral. Nicolás Maduro dijo que de ninguna manera se van a repetir los comicios porque las elecciones fueron justas y Nicolás Maduro fue reelecto. Y una persona que estuvo durante la jornada del domingo en la que el presidente venezolano fue reelegido fue el querido compañero y conductor habitué de este programa, Gerardo Salkovics. Gera, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros y compañeros queridos? Un gusto escucharlos, se los extraña un montón, ¿eh? ¿Cómo va? Nosotros también te extrañamos, te extraña la oyentada también seguramente, pero acá estamos poniendo el pecho a las balas, como se dice en la Argentina. ¿Cómo anda, Lupita? Hola, Gera, ¿cómo estás? Muy bien, esperando todo lo que tienes para contarnos sobre lo que ha pasado en Venezuela este domingo. Bueno, primero les tengo una primicia. ¡Apa! Exclusiva. Hablé con Nicolás Maduro, vieron que él después de la victoria del domingo anunció que va a promover un diálogo nacional con todos los sectores, movimientos, empresarios, con la oposición. Bueno, adivinen quién va a ser la mediadora de ese diálogo nacional. Ay, no me digas, Gera, no me digas, que me pongo a llorar aquí no mismo. Está confirmado, pero todo indica que sí. Ay, pero sería un honor para mí, sería estar ahí presente mediando ese diálogo nacional en Venezuela. Bien, bien. Bueno, Lupita, acá la esperan con los brazos abiertos. Usted es muy famosa en todo el continente, así que seguramente pueda aportar lo suyo aquí en Venezuela. Gera, ya estará Lupita por aquellos pagos venezolanos seguramente. ¿Cómo vos, que estás en la tierra bolivariana, cómo ves el post-elecciones y cuál es tu análisis de los comicios que le dieron la victoria a Nicolás Maduro y el no reconocimiento de la oposición a los resultados? Mira, el no reconocimiento ya estaba anticipado desde hace tiempo, sobre todo de los sectores opositores más radicales, más vinculados al gobierno de Estados Unidos, que llamaron a la abstención, no participaron y obviamente desconocieron los resultados junto a los gobiernos de derecha de la región, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima. Bueno, esos sectores creo que de algún modo no lograron ninguna victoria, más allá de haber obtenido un buen porcentaje de abstención, pero creo que el dato principal es que Maduro ganó con el 67,7%, digamos, ¿no? Que sacó 6,1 millones de votos y que le sacó más de 4 millones de diferencia a Henry Falcón, o sea, el 67,7 al 21,1, una diferencia muy grande. Y bueno, el balance también tiene que ver con cómo los medios de comunicación lograron instalar la matriz de deslegitimar al proceso electoral en torno a la abstención, en vez de, bueno, destacar el triunfo de Maduro. Es cierto que hubo una menor participación que en procesos electorales anteriores, pero el 46% de participación es muy similar o incluso mayor al de otros procesos electorales. Y, por ejemplo, con algunos datos, en la última elección presidencial colombiana, en 2014 votó el 40,6%, o sea, bastante menos que en la del domingo. En las últimas elecciones presidenciales chilenas, el año pasado, votó el 46%, o sea, un porcentaje similar al de hoy. Bueno, en ninguna de esas elecciones se habló de deslegitimidad ni se desconoció el triunfo de Piñera en Chile o de Santos en Colombia. O sea que los medios de comunicación y la llamada comunidad internacional lograron instalar esa matriz de ilegitimidad a través de la abstención, pero bueno, con una doble vara y una hipocresía muy grande relacionada, decía, a los datos que les comentaba recién en comparación con otros procesos electorales en la región. Así que creo que el título, el dato principal, es un gran triunfo del chavismo que se ratifica como principal fuerza política electoral en Venezuela, que sorprende y vuelve a mostrarse firme, aún en una circunstancia muy complicada, aún en una cada vez más difícil cotidianeidad y condiciones de vida por la guerra económica muy difícil. El chavismo sigue demostrando esa fortaleza y esa madurez para justamente ser la primera fuerza y dar la reelección a Maduro, decía, en un contexto nacional e internacional muy adverso. Sí, y hablabas de la guerra económica y del contexto adverso, más que nada nacional. ¿Cómo se desarrolló el domingo, el día electoral, teniendo en cuenta las grandes movilizaciones y guarimbas de la oposición del año pasado, la violencia que caracterizó a todo el año 2017? ¿Hubo hechos violentos en las elecciones? ¿Se desarrolló con normalidad? ¿Vos que estuviste ahí, cómo lo viviste? Bueno, eso creo que fue el otro hecho saliente y destacado de esta jornada electoral, que casi nada transmitieron los grandes medios. La total normalidad, tranquilidad, paz en la que transcurrió la jornada, no hubo ningún incidente, más allá de unas botellas que le lanzaron algunos opositores a Rodríguez Zapatero, el expresidente español, porque ratificó la democracia venezolana. Bueno, más allá de eso, hubo una jornada de total tranquilidad. Por estas horas, Venezuela vive días de normalidad callejera, no hay protestas violentas como la hubo el año pasado. Las apuestas a la vía insurreccional, a esos planes desestabilizadores por la fuerza, están neutralizados, y la verdad que hace un año parecía inimaginable este escenario, ¿no? Estábamos un año hablando de protestas violentas, guarimbas, desestabilización, que generaban cientos de muertes, saqueos, incendios y quemas de personas vivas. Bueno, hoy no hay nada de eso. La oposición no tiene capacidad de movilización. La única que hubo en los últimos meses fue el miércoles pasado, que convocó la oposición, digamos, abstencionista. Se convocaron a la sede de la OEA, acá en Caracas, y no había más de 300 personas. Así que, por un lado, la fortaleza del chavismo, que, si bien es cierto que perdió votos, pierde, digamos, en torno al descontento, al malestar por la economía, también la oposición atraviesa un proceso de desconcierto muy grande, de división, de dispersión bastante fuerte y poca credibilidad en sus dirigentes. La verdad que el momento que atraviesa la oposición venezolana también es otra de las razones por las cuales el chavismo sigue fuerte. Y en torno al económico es quizás la principal preocupación para la población venezolana hoy. Más allá de la jornada electoral, lo que se percibe todo el tiempo en la calle de Venezuela, en el metro, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es esa soga económica que aprieta cada día más, ¿no? Una hiperinflación descontrolada, bueno, la escasez de efectivo, las fallas constantes en los servicios públicos. La verdad que el cotidiano es bastante complicado, obviamente, como parte de un plan de sabotaje internacional, de sabotaje económico, de un bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, que en estas horas volvió a recrudecer, pero también por cierta incapacidad del gobierno de poder revertir, ¿no? Así que, por un lado, la noticia, digamos, interesante de que cómo el chavismo sigue manteniéndose, pero bueno, la preocupación y la urgencia hoy por hoy en Venezuela pasa por revertir también esa situación económica. Sí, y hablabas de la oposición. Tiene un problema, ¿no? La oposición, lo hablabas recién, viene de muchos problemas. La MUD, la Mesa de Unidad Democrática, explotó por los aires, llamaron a la abstención. Es cierto que hubo un 54% de la abstención, pero ¿quién crees que podrá capitalizar la oposición al chavismo? ¿Enrique Capriles, Henry Falcón, Corina Machado, alguna figura nueva? ¿Cómo crees que se va a reorganizar la oposición ante estas elecciones? La verdad es que la oposición venezolana atraviesa, decía, un proceso de desconcierto y de no tener ningún liderazgo potable. No hay ninguno de los líderes opositores hoy que tenga aceptación, incluso en su base social. No los llaman, no van a movilizar. No, la verdad que no. Una oposición, además, sobre todo la más radical, que obedece órdenes de Estados Unidos. Entonces, no tiene el pulso del cotidiano, tiene una desconexión total con la realidad venezolana, menosprecia y subestima al pueblo chavista. Entonces es una oposición que no tiene brújula, además de no tener liderazgos. Parecía que en esta elección emergía un nuevo liderazgo de Henry Falcón, pero tampoco le fue bien, sacó muy poco, o sea, sacó cerca de 2 millones de votos en una oposición que la última elección presidencial había sacado 7.300.000. O sea que no logró capitalizar tampoco Henry Falcón y quedó a casi 40 puntos de distancia. Emergió también Javier Bertucci, que es un pastor evangélico, empresario, un outsider de la política, que bueno, también, digamos, representa ese sector evangélico que está empezando a hacer política en América Latina, pero que también nos sacó el 10%, o sea que la verdad que el futuro de la oposición venezolana es una incertidumbre, y sobre todo si sigue, acatando las órdenes del gobierno de Estados Unidos, de la OEA, de la Unión Europea, que lo están llevando sistemáticamente y hace tiempo al fracaso una y otra vez, y a, como quien dice, a dispararse los pies, digamos, porque la verdad que tenían todo a su favor, tienen una situación económica que genera un malestar cotidiano que los podrían capitalizar, y sin embargo, en el último año perdieron las cuatro elecciones que hubo. La verdad que es increíble cómo en estas circunstancias económicas el chavismo logró ganar estas cuatro elecciones, la de la constituyente y después la de gobernadores, las municipales y las del día domingo, las presidenciales. Y Gera, cuéntanos entonces en esto que estabas diciendo, ¿qué panorama se abre en esta nueva etapa, podríamos decir, del chavismo en estos nuevos 6 años en el que se renueva, frente primero al no reconocimiento internacional y luego, bueno, qué desafíos tiene hacia adentro, ¿verdad?, el chavismo como gobierno, como partido en el gobierno, ¿verdad? El chavismo lo que ganó básicamente es tiempo, digamos, logró estabilidad política, y eso es lo principal, ¿no? Se ratificó como principal fuerza, más allá de estar en un proceso de retroceso también, de debilidad, pero lo que ganó es tiempo para intentar ahora revertir la situación económica que en esos 4 años no ha podido. Ese es el desafío interno, decía, ¿no? La urgencia y lo principal, poder revertir y encontrarle la vuelta a esta guerra económica que, decía, tiene su cuota de responsabilidad en el ataque y el bloqueo estadounidense, pero también de la complicidad de algunos sectores internos. Y hacia afuera creo que es la principal carta que tiene la oposición venezolana, ¿no? El Frente Internacional, tanto a nivel diplomático, con este grupo de Lima, con la OEA, bueno, con todos los asedios diplomáticos, como en el plano comunicacional, donde siguen demostrando que logran instalar una imagen de Venezuela totalmente distorsionada de la realidad, ¿no? Uno escucha constantemente hablar a gobiernos y a medios de la dictadura venezolana, y bueno, una extraña dictadura, ¿no?, que hace que tuvo su elección número 24 en 19 años desde que asumió Chávez. Así que creo que el desafío, bueno, en lo nacional tiene que ver con eso de la economía, con escuchar también a los sectores populares chavistas que piden profundizar y retomar algunos de los legados de Chávez en torno a el empoderamiento del proceso comunal, de la economía productiva social, bueno, profundizar la revolución, y hacia lo externo tener la inteligencia y las estrategias necesarias para contrarrestar, ¿no?, este aislamiento cada vez mayor que tiene en el plano diplomático y también en el plano comunicacional, que es, decía, la carta principal que tiene la derecha venezolana, que en lo nacional la verdad que hace bastante agua. Sí, Gera, la verdad que nos viene muy bien tener una voz propia, una voz de al sur del Río Bravo, en Venezuela, justamente donde se están desarrollando los comicios. Vos decías entonces que la calle se encuentra tranquila, no hay convocatorias a movilizaciones por parte de la oposición, ¿no? No, hubo algunas ayer, pero muy, muy mínimas, la verdad que casi insignificantes. Insisto, la oposición venezolana está en una situación de mucho desgaste también, de mucho, digamos, desconcierto y también desmoralizada. Y también otro dato es que, bueno, gran parte de la base social opositora está fuera del país, digamos. Eso también hace que su incidencia política hoy por hoy sea mucho menor. Así que para el chavismo lo bueno es que la oposición está bastante desarticulada y bastante con poca capacidad de proyección política, pero bueno, eso no quita los desafíos urgentes del gobierno bolivariano para los próximos 6 años, que tienen que ver justamente con estabilizar la situación económica del país y que, bueno, que la vida venezolana pueda ser un poco más llevadera en esto de lo que muchos hablan, de un periodo especial a lo cubano que está viviendo por estos días el pueblo venezolano. Así es. Gera, la verdad, te agradecemos la participación especial con el sur del Río Bravo. Deseamos que la estadía pagada por el equipo te haya servido, que el hotel haya estado bueno y que hayas disfrutado el trabajo realizado. Sí, pero ya vente volviendo. Exactamente. Ya vente volviendo, Gera. Ya estaremos volviendo. El próximo programa estamos ahí, firme junto al pueblo. Agradezco infinitamente a la producción de Al Sur del Río Bravo. Hizo un esfuerzo inhumano. Impresionante, impresionante. Así que, bueno, estaremos devolviendo con amor, como siempre, con abrazos lo más grandes que se puedan. Y bueno, la verdad que acá siempre es un gusto y espero volver y contagiarles este amor bolivariano que nos sigue marcando el camino para no perder la esperanza, ¿no?, en esta América Latina tan compleja y tan difícil de estos últimos tiempos. Bueno, todavía acá sigue habiendo una luz de esperanza para para esa transición o ese camino hacia otro mundo posible. Así es, Jera. Bueno, te dejamos seguir tu estadía en Venezuela. Sabemos que estás ocupado. Te esperamos entonces para el próximo programa ya estar entre nosotros. Te mandamos el abrazo lo más grande que se pueda. Otro mucho más grande para ustedes. Un abrazo grande. Perfecto. Pasaba el compañero Gerardo Salkovics. Si lo extrañaban o querían escuchar un poco su voz, ahí pasó el compañero desde Venezuela, donde el domingo Nicolás Maduro fue reelecto en unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional ni por la oposición. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones, el Grupo Lima anunció que no reconocerá las elecciones, se amenaza con la retirada de embajadores. ¿Podría esto aumentar un poco la tensión entre los países latinoamericanos, más de los que ya están luego de la deformación de la UNASUR? La Unión Europea también anunció medidas contra las elecciones venezolanas. Lo cierto, Lupita, es que Nicolás Maduro ganó en unas elecciones con un sistema electoral que cuando el chavismo perdió fue respetado y fue anunciado como tal. En el 2015 la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional y el chavismo el chavismo lo aceptó. Así que la oposición una vez más no reconoce las elecciones del domingo, pero el compañero, para esclarecer un poco el panorama, el compañero Gerardo Salkovics recién nos explicó cómo se vive la situación desde el lugar de los hechos, desde Venezuela misma. Así es, de primera mano, y nos contaba esta doble vara que hay en el plano internacional para evaluar las elecciones en Venezuela, pero nosotros sabemos que más que doble vara, aquí tenemos un solo corazón para Venezuela. Así que nos vamos a ir escuchando un poco de musiquita. Un poco de música, por favor. Para cerrar esto y un poco también celebrar, ¿por qué no? Porque estábamos todos seguros, tranquilos, pero siempre ahí con un poco de exaltación ante estas nuevas elecciones. Aquí un nuevo desafío en América Latina. Así que nos vamos escuchando de William, de Dame Pa' Matala, Maravino, Baroni One Time, Impuesto y Aquiles de Vituallas. Nos vamos a ir escuchando Un Solo Corazón Venezuela. Sin freno, vuela, sin freno, espera. pierde su esencia. Aquí se hace notar, somos oriundo de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el Catatumbo. Este pueblo soberano despierta con el canto, la voz de estos cultores que suenan con el cuatro, instrumento nacional que representa mi nación y identifica la magia que llena mi corazón. Se llama Venezuela. Súbelo, si tú sientes el pelo de aquí. Súbelo, que mi gente quiere reír. Súbelo, que mi gente quiere surgir. Mi gente no se cansa luchando y que se avanza. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con el sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Seguimos en el sur del Río Bravo, todavía nos queda un largo trecho para terminar este envío periodístico, para seguir analizando la actualidad latinoamericana. Pasó la primera elección del mes de mayo, pero faltan elecciones, Lupita. ¿Todavía? Faltan muchísimo, y yo creo que para pasar este malos tragos que vamos a tener... Tenemos mate para eso. Tenemos mate. Y también quisiera que la gente nos mande sus mimos, sus abrazos. No, un buen trago local de cada país, un vaso de chicha, un pisco. Tantas cosas nos pueden enviar. Una caipirinha. Tantas cosas. Desde mimo hasta tragos, que todo nos va a hacer un poco de calorcito en el pecho. Una botella de ron. Y lo pueden hacer enviándonos, como siempre, por mensaje. Por supuesto. ¿A dónde, Lupita? A nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en Facebook, al sur del Río Bravo. A nuestro Twitter, arroba sur del Río Bravo. A nuestro Instagram, al sur del Río Bravo, guión bajo radio. O pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de la radio, a más 549-221-670-5190. Así es. Y anunciada la vía de comunicación, donde nos pueden enviar mensajes todos los días, a toda hora. Nosotros siempre estamos conectados a las redes sociales, Lupita. También nos pueden... Habría que empezar a dar el código postal también, para que nos envíen un buen plato de comida, una receta. Sí, pero tienen que calcular bien, porque nos tienen que mandar como de unos días antes para que nos llegue justo, ¿no? Y bueno, es verdad. Si está calentito, mejor. Es verdad. Pero para seguir analizando la actualidad latino-caribeña, vamos a seguir analizando las elecciones, Lupita, porque este 2018 se viene cargado de elecciones presidenciales. Chichimani, Colombia, ay Chichimani, Colombitana, Chichimani. Porque si creíamos que ya con que pasaran las elecciones de Venezuela íbamos a estar tranquilos... Pues no. No nos dan ni una semana de respiro, Lucio, pues porque no. Este domingo se desarrollarán las elecciones presidenciales en Colombia. Así es, nos quedamos en Venezuela, ahí cerquita, pasando la frontera. Polémica frontera, la venezolana y la colombiana de todos lados. Como bien decías, Lupita, este domingo 27 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales de Colombia, donde están citados a participar más de 36 millones de electores y electoras para elegir al próximo mandatario que gobernará hasta el año 2022. Le recordamos a toda la oyentada que el ganador de los comicios debe obtener el 50% de los votos más uno. De lo contrario, se desarrollará una segunda vuelta, que parece ser lo más probable, el próximo 27 de junio. y parece que ya está bien tensionado el asunto porque el candidato opositor de izquierdista por el Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, denunció que se está cocinando un fraude electoral porque el software que se utilizará en los comicios no ha sido revisado y la misión que lo envió desde la Unión Europea a Colombia no tiene la capacidad para hacerlo. Sí, Gustavo Petro denunció a través de su cuenta de Twitter que se está cocinando un fraude electoral. A mí me llamó la atención esta denuncia. Lo cierto es que él explicó que el software que se utilizará no fue verificado. El presidente Juan Manuel Santos, el actual presidente colombiano, le respondió también a través de Twitter, la nueva diplomacia del siglo XXI, Lupita, donde Juan Manuel Santos tuiteó que la extrema izquierda y la extrema derecha están inventando fraudes donde no existen. Con estas declaraciones yo te diría, Lucio, que es más bien el chusmerío del siglo XXI, más que la diplomacia. Puede ser, pero atención a estos dos términos, extrema izquierda y extrema derecha. Pero vamos a escuchar al candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro. Desigualdad social y violencia o equidad social y paz son sinónimos. Y una Colombia Humana, que es lo que estamos pregonando por todos los territorios de este país. No es posible humanizar a Colombia si no somos capaces de disminuir la desigualdad social en Colombia. Pasaba la voz de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, un hombre que hace años perteneció a las guerrillas colombianas, que fue intendente, que tiene una historia política muy amplia, que es la esperanza de la centroizquierda colombiana tras el gobierno de Juan Manuel Santos y los gobiernos de Álvaro Uribe. Escuchamos a Petro en el cierre de su campaña, porque ya están cerrando las campañas de todos los candidatos, y también el que realizó un gran acto en su cierre de campaña fue el candidato de la derecha, el candidato uribista Iván Duque. Sí, porque el mismo que lidera todas las encuestas, lamentablemente, durante su campaña aseguró que asumirá el reto de recuperar la economía colombiana con una reforma estatal y enfrentando delitos como la corrupción y la evasión de impuestos. Sí, Iván Duque, que es el hombre de Álvaro Uribe, el hombre del Centro Democrático, tiene muchas críticas contra el gobierno de Juan Manuel Santos, principalmente por su acuerdo con la FARC, este acuerdo de paz que fue firmado el año pasado luego de que haya sido rechazado en un plebiscito nacional, después fue aprobado por la Cámara de Diputados y el acuerdo de paz hoy está siendo implementado con muchas críticas que ya vamos a estar desarrollando. El hombre que también cerró su campaña electoral fue Germán Vargas Lleras, algunos lo pronuncian de diferente manera, pero si te parece, Lupita, vamos a escuchar lo que dijeron los dos candidatos para los próximos comicios del domingo. Recordamos que Vargas Lleras, fue vicepresidente de Juan Manuel Santos y es un hombre que también empezó a criticar el acuerdo de paz a pesar de haber sido parte del gobierno que lo firmó. Yo quiero, como presidente de la República, liderar la lucha contra la corrupción sin vacilaciones, liderarla desde la cabeza del Estado, empoderar al ciudadano para denunciar y que se tengan duro los corruptos, porque les voy a aplicar la extinción de dominio express para quitarles hasta el último peso que le han robado a Colombia. Le he planteado a este país un modelo en donde cada colombiano estará adscrito a un médico especialista en familia, que le resuelvan los problemas, que esa sea la puerta de ingreso al servicio, no más tutelas, no más salas de urgencia. Pasaban los candidatos de Colombia para las elecciones de este domingo y quiero destacar la diferencia entre los discursos que acabamos de escuchar de Vargas Lleras y de Iván Duque con el de Gustavo Petro, el candidato de la centroizquierda, hablando de desigualdad, hablando de las diferencias sociales que hay en todo el país, un país muy desigual, muy con una brecha entre pobres y ricos muy grande, y del otro lado los discursos contra la corrupción centrados como si fuera el principal problema de Colombia, la corrupción. Lo cierto es que Iván Duque es el candidato favorito para las elecciones de este domingo según las encuestas, pero no le darían los votos para ganar en primera vuelta, por lo que la mayoría de las encuestas, esto son encuestas, Lupita, no es una matemática, no es una ciencia cierta, las encuestas indican que habría segunda vuelta el próximo 27 de junio. Lo que sí es una ciencia cierta, Lupita, es que el acuerdo de paz tiene más de un problema. Así es, porque sabemos que estas elecciones se dan en un contexto de mucha persecución y represión política. Así es, un nuevo informe presentado en esta ocasión por varias organizaciones sociales, entre ellas el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, mostró que, atención a este número, 385 líderes y lideresas sociales fueron asesinados y asesinadas entre el 1 de enero del 2016 y el 14 de mayo del 2018. Un número impresionante, Randy. Es un número muy grande, muy alto, el que brinda INDEPAS. El documento llamado Todos los Nombres, Todos los Rostros, reúne los nombres de todos y todas los asesinados y asesinadas. El informe asegura que de los 385 líderes y lideresas, 283 fueron después de la firma del acuerdo de paz con la FARC y 78 han sido en este 2018. Sí, recordamos o mostramos que entre los muertos y las muertas hay 63 excombatientes de la FARC y 17 familiares de las personas que se están reincorporando, así como 6 exguerrilleros que están desaparecidos. Sí, también lo que es interesante del informe es que indica que los homicidios se presentan en zonas donde históricamente hacían presencia la FARC y han sido copados por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo, un flagelo que sigue persiguiendo a Colombia. Esto ya ocurrió con la Unión Patriótica en la década del 80 y los 90. Parece que vuelve a ocurrir. Era el temor más grande que tenía la FARC, este de los asesinatos post entrega de las armas. Lo cierto es que están sufriendo los líderes y lideresas sociales. No todos ellos son de la FARC, como decíamos, solo una parte, pero la verdad es que sigue siendo un problema muy serio que tiene Colombia y que deberá afrontar el próximo presidente colombiano para resolver una realidad social que en Colombia sigue siendo lamentablemente muy dura. Sí, nuevamente denunciamos la doble vara internacional, ¿verdad? Porque nadie está hablando de esto, nadie está denunciando esta situación en Colombia. Y de lo que tampoco habla de la comunidad internacional, Lupita, es de lo que pasa en otro país latinoamericano. Así es, porque ¿qué está pasando en el gigante sudamericano? En el gigante sudamericano, para allá no vamos. Nos vamos para Brasil, Lupita, para el gigante sudamericano, para el país más grande del continente, para el país que es gobernado por nada más y nada menos que un presidente que no fue electo, Michel Temer. Así es, porque esto también está aquí picante, porque se vienen las elecciones y el Partido de los Trabajadores, el PT, lanzará el próximo domingo la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, a pesar de que el exmandatario se encuentra preso desde inicios de abril, según informó el diputado Wadi Damus al diario O Globo. Así es, uno de los diputados del PT le informó al diario más grande de Brasil, a la red O Globo, el multimedio, uno de los más grandes de todo el continente, que el PT lanzará el domingo 27 de mayo la candidatura de Lula para los comicios del próximo 7 de octubre. Recordemos que Lula está preso desde el pasado 7 de abril, cuando fue ingresado a la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, luego de que una cámara de segunda instancia el Tribunal Federal de Porto Alegre lo condene a 12 años y un mes de prisión por haber recibido como corrupción, como hecho vandálico, un triplex ubicado en el estado de San Pablo. La verdad que ya esto lo venimos repitiendo, Lupita, pero nunca queda de más. Ni una sola prueba se presentó contra Lula da Silva, ni un papel, ni un video, ni un testimonio. Un testimonio, sí. El del delator, el hombre que está preso y que confesó haberle entregado este departamento a Lula como parte de un hecho de corrupción en el famoso Lavallato. Lo cierto es que no hay más pruebas que una declaración contra el expresidente, que es el favorito en todas las encuestas de cara a las elecciones del 7 de octubre. Lula da Silva será lanzado entonces como presidente el próximo domingo, porque está preso, Lupita, pero puede ser candidato. Así es, porque hasta el 15 de agosto, que es la fecha límite, para inscribir en forma oficial las candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Y bueno, a partir de ese día, el organismo podrá dictar sentencia sobre la viabilidad de que un condenado en firme se presente a las elecciones. Sí, porque ahora lo que está en discusión es si Lula puede ser candidato, teniendo en cuenta que se aprobó bajo los gobiernos del PT una ley conocida como la ficha limpia, que prohíbe a los condenados en segunda instancia ser candidatos a ocupar cargos públicos. Lula da Silva está condenado en segunda instancia, por lo cual no podría ser candidato. Lo cierto es que por ahora esta situación no está resuelta y el PT lanza a Lula como su candidato a presidente. El diputado Wadid Damus, como decíamos, lo visitó a Lula en la cárcel, una de las pocas visitas que recibió Lula desde que ingresó ya el mes pasado en la ciudad de Curitiba. Y el propio Damus le aseguró al diario O Globo que la candidatura del propio Lula es la voluntad de él. Es decir, es un deseo expreso de Lula. Y él, el propio Lula, ha dicho ya en declaraciones a través de sus voceros, especialmente a través de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, que él quiere ser candidato porque si no es candidato, estaría aceptando indirectamente que es culpable de un delito. Y él no cometió ningún delito, asegura el ex metalúrgico y presidente de Brasil, por lo cual el PT lanzará a Lula da Silva. Por ahora las elecciones están pactadas para el 7 de octubre. Como decíamos, Lula encabeza todos los comicios, todas las encuestas de cara al próximo 7 de octubre. La última encuesta difundida el 14 de mayo le da una intención de voto del 32% contra el 16% de Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha brasileña. Y Lula da Silva por ahora sigue siendo el candidato del PT. Yo me acuerdo cuando vino Dilma Rousseff a la Argentina ya a principios de este mes de mayo, que dijo: Lula es el único que puede derrotar al golpe de Estado que me derrocó ya hace 2 años, por lo cual Lula es candidato. El PT le apuesta todos sus cañones a que la justicia acepte la candidatura de Lula, que por ahora sigue preso en la ciudad de Curitiba. Después de bailar, Lupita, ¿cómo me decís? El pasito Duracell. El pasito Duracell, donde mueve los hombritos en ritmo frenético, cual el conejito de la famosa publicidad. El conejito Duracell, Lupita, estoy listo para seguir bailando. Bueno, entonces pues le damos pie a la sugerencia musical de la semana. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Tengo un triángulo, perdón. Hay un triángulo en el espacio abierto. Ahí te gusta, veo que te gusta, Lucio. Estamos escuchando la poderosísima voz de Iliana Mercedes Cabra Joglar, también conocida como PG-13 o como ILE. Ah, más conocida, sí, me parece. Más conocida como la voz femenina de Calle 13. Así es. Estamos escuchando a... Bueno, conocida... Pero también, ¿sabes qué me ha pasado a mí? Que yo conocía a Calle 13, pero no la conocía a ella particularmente. Y me pareció que era muy rescatable su trayectoria musical y también su música, porque me parece poderosísima. Es la hermana más chica que René, ¿no? Me parece. Así es, la hermana más pequeña, la hermana pequeña de René Pérez Jolar y de Eduardo Cabra, de Residente y Visitante. De Visitante. Pero la verdad es que la han presentado muchas veces como la hermana de, pero ella sola se ha ganado título de cantante profesional, porque la verdad, Lo que ha hecho es muy particular y muy hermoso. Porque, ¿sabes qué? Esta chica, Ile, bueno, viene de familia de artistas, ¿no? Como todos los integrantes de Calle 13, de actrices, de cantantes. Y ella desde chiquita estuvo en contacto con la música. Ella cantaba en los coros, desde pequeña empezó a hablar y a cantar al mismo tiempo, pero no fue sino hasta los 16 años que empezó su carrera profesional, cuando un día cualquiera, sus hermanos la fueron a buscar a la escuela, y no va que ahí nomás le dicen, le proponen grabar un coro de la canción que se estaba haciendo, que era La Aguacatona, que fue el primer éxito de Calle 13. A partir de ahí, ella empezó una carrera profesional durante 10 años cantando con Calle 13, donde ella dice que fue una gran experiencia, que todo pasó muy rápido y que está muy agradecida con sus hermanos porque ha sido una forma, la verdad, hermosa, distinta y familiar de empezar con la música. A ver, vamos a escuchar un poquito más de Ile. Ay, morimos, que se amarran los dedos de mis extremidades. Y lo que estamos escuchando, Lucio, que me encanta porque realmente te consideras un fan, evidentemente. La conozco, verdad, me gusta mucho. Estamos escuchando Triángulo, que es una de las canciones de su disco solista, que se llama Inevitable, que es una, la verdad, en este disco ella explora la musicalidad que a ella le gusta, porque ella dice, Calle 13, me gusta el hip hop y todo, pero a mí lo que me lleva, lo que tengo adentro, es la música vieja, la música vintage. A ella le gusta. Sí, es verdad, se nota. Ajá. Se nota porque hay una diferencia muy grande con lo que hacía en Calle 13 con su carrera solista. Esto, por ejemplo, en Calle 13 es difícil de encontrar. Claro, porque ella ha explorado todo lo que son los ritmos de los boleros, los bugalú, el mambo. Todas canciones que ella dice que ha aprendido de su abuela. Su abuela, una mujer que era una cantante frustrada porque por mandatos patriarcales ya no pudo estudiar y tuvo que hacerse cargo de lo que eran los roles femeninos, pero a pesar de eso pudo enseñarle a sus nietos y a sus nietas el valor y el amor por la música, que fueron mamando desde muy chicos. Ella, por ejemplo, en esta canción que estamos escuchando, que repito, se llama Triángulo, es una canción escrita por su hermana, que ya le ha puesto la voz. Porque si algo también caracteriza el sonido de Ile es que está totalmente atravesado por su historia familiar. Sí, es verdad. No me había percatado. No tenía el dato de la hermana, por ejemplo, mirá. Sí, pero no solo ha escrito su hermana, sino también ha escrito su padre, su hermano, su abuela misma. Así que está muy, muy relacionada con esta familia de artistas. Sí, a mí me causa gracia cómo se comentan las canciones entre Residente y ella, Ile. Se comentan en las cuentas de Instagram que tiene cada uno. Dicen, muy buen tema, me gustó, abrazo. Es una, muy, muy, muy curioso, por lo menos. Una familia, está bueno, ¿no? Que tu familia te apoye tanto y que te tenga ahí dando no solo material, sino también aliento. Es muy interesante lo que Ile dice en relación a esta música que ella elige hacer, porque dice que esta música a otro tiempo, que es música a otro tiempo, pero que ella está siempre tratando de adaptarla al presente, transformándolo para este momento que vivimos hoy en día, para mantener vivo el patrimonio cultural de la isla. Y aquí es muy interesante lo que ellos siempre tienen esta visión, ¿no?, de Puerto Rico, como tratando de rescatar las raíces más locales en contra de toda esta colonización que han vivido. Entonces ella dice que a los puertorriqueños les gusta sentirse cerca de sus raíces. Ella dice que inconscientemente cree que los puertorriqueños lo buscan, a pesar de nuestra realidad colonizada, nos ha hecho creer, nos ha hecho dudar tanto de nosotros mismos. Así que ella está apuntando ahí eso, lo que inconscientemente está ahí, lo que nos permite, lo que no nos permite convertirnos totalmente en un país norteamericano. Así que ella está siempre ahí rescatando estas raíces puertorriqueñas a través de estos ritmos, como decíamos, los boleros, la identidad nacional y la identidad latinoamericana, latino-caribeñamente, canta Ile. Así es. Latino-caribeñamente y vintage también. Ahí está, ahí está. Así que la verdad, un placer haber conocido a esta artista con esa voz poderosa que tiene. Y nos vamos a ir escuchando un tema que a mí me pareció muy, muy, muy lindo para cerrar este bloque porque es bien movidito, como para cambiar. La recomendamos fervientemente. Así es, la verdad que sí. Pero para cortar un poquito con esta, el melodrama del bolero, que es muy interesante, pero podríamos cerrar el bloque un poquito más arriba. Lupita. Así es. Nos vamos a ir escuchando Te Quiero con Bugalú, de Ile, la sugerencia musical de la semana. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Lucha, no vuelvan a escuchar. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pongo la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Seguimos en el sur del Río Bravo moviendo los hombritos y la cadera. Acá escuchando después de la sugerencia musical de la compañera Lupita. Pero antes de seguir analizando la actualidad, principalmente electoral, este año, como venimos diciendo, es un año electoral muy importante para toda la patria y la matria grande. Te recordamos que te podés comunicar con el sur del Río Bravo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, principalmente a través de Facebook, al sur del Río Bravo, a través de Twitter, arroba sur del Río Bravo, a través de Instagram, tenemos todas las redes sociales, arroba sur del Río Bravo y bajo radio, o si no, a través ya del tradicional e internacional WhatsApp, a través del más 549-221-670-5190. Ahí nos podés mandar tu saludo, tu mimo, tu poema, tu plato de comida, tu trago, tu bebida espirituosa, lo que quieras, lo que te parezca mejor para acompañar a este envío periodístico que te invita a sentir pensarte latino caribeñamente. Así es, todo es bienvenido, mientras que sea con amor, todo será bienvenido aquí en el sur del Río Bravo. Y si es caliente a estas alturas del año, por lo menos para la Argentina, mejor. Donde sí que no hace frío y la cosa está bastante caliente, es en... ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! ¡Mi cogollito de Piquibay! Nicaragua sigue el diálogo nacional en el país caribeño entre los estudiantes y el presidente sandinista Daniel Ortega. Así es, porque en el tercer día de las negociaciones entre representantes de los sectores que realizaron manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, recordamos que estas movilizaciones empezaron ante un intento de reforma previsional, aseguraron que aumentarán la presión para que haya un cese permanente a la represión contra las manifestaciones ciudadanas. Los estudiantes denunciaron que el sábado de la noche la Policía Nacional reprimió a los estudiantes que realizaban una manifestación en la Universidad Nacional Agraria, dejando 8 jóvenes heridos, 2 de ellos de gravedad. Sí, los representantes opositores en el diálogo denunciaron que el gobierno, con esta represión, incumplió el acuerdo al que se había comprometido al no usar sus fuerzas de choque contra las manifestaciones pacíficas, principalmente contra los estudiantes. Recordemos, el gobierno de Nicaragua, principalmente del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo, intentaron reformar el sistema de pensiones, jubilaciones, una reforma previsional que estipulaba un aumento de los impuestos patronales y un aumento de las cargas patronales y un recorte del 5% sobre los haberes. Se generaron manifestaciones muy contundentes en distintos sectores del país, algunas muy violentas por parte de los manifestantes y en su mayoría, podemos decir, reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado nicaragüense. Ante esta actualidad, ante esta realidad de violenta, se estableció un diálogo nacional entre los manifestantes y el gobierno con la mediación de la Iglesia Católica, que tiene un poder importantísimo en el gobierno de Nicaragua. Es un aliado muy cercano al presidente Daniel Ortega. Se inició el diálogo nacional de esta manera la semana pasada y ya se han desarrollado 3 jornadas de diálogo. Lo cierto es que ya al tercer encuentro la oposición denuncia que uno de los acuerdos firmados o comprometidos por el gobierno ya fue anulado, roto, por la represión ante la Universidad Nacional Agraria. Así es, y no solamente ellos están denunciando, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó este lunes al gobierno de Nicaragua crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, que ofrezca garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de las muertes en las protestas iniciadas el 18 de abril. Así es, la CID, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un órgano que depende de la OEA, realizó una misión en la que se intentó dilucidar y analizar los hechos violentos ocurridos. Este grupo internacional trabajó centralmente con 3 equipos y visitó 4 ciudades. Y además realizó visitas especiales a instalaciones estatales, centros de salud, hospitales, el Instituto de Medicina Legal y distintos centros de detención. En su informe final, la CID, entregado este lunes, registró 76 muertes y más de 800 heridos. Así es, además el organismo, que recordemos es un organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos, señaló que la policía usó armas de fuego de manera indiscriminada durante las protestas. En su informe preliminar sobre su visita a Nicaragua, también sugiere que se desmantelen los grupos parapoliciales y se adopten medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. Sí, la CID denunció el alto grado de represión, detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todo esto está firmado y escrito en el informe de la CID. Son palabras textuales. El organismo internacional también denunció que algunos manifestantes no fueron atendidos en los centros de salud cuando recurrieron con heridas y después de la represión. Pero vamos a escuchar a la representante de la CID en Nicaragua, la relatora de este informe, Antonia Urrejola. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Escuchamos a Antonia Urrejola, la relatora de la CID, para el informe presentado estos días sobre la represión del gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes que se oponían a la reforma previsional. Como decíamos, 76 muertos y más de 800 heridos. Sí, la verdad que estamos atentos a esta situación y esperemos que se resuelva de alguna manera, ¿verdad? Porque está siendo una situación bastante preocupante, la verdad. Sí, lo que es preocupante también, Lupita, y esperamos que se solucione pronto y que también tendrá elecciones, es un país que está pegado al Río Bravo. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Y seguimos aquí relatando. Gimme the power, Lupita. Sí, gimme the power y detiene la violencia, porque la verdad que las noticias que estamos teniendo hoy en el sur del Río Bravo. Stop the violence. Ajá, sí. Están, la verdad que no paramos de contar asesinatos. Lamentablemente, tenemos que hablar lo del informe que presentó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos oficiales, un órgano que depende de la Secretaría de Gobernación, es decir, es un informe oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este informe demostró que las investigaciones por homicidios dolosos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto suman 105.322, es decir, 1.785 investigaciones más que en la administración de Felipe Calderón. Y ojo, porque esta cifra es al mes de abril de este año, por lo cual falta contar lo que acumularán los siguientes 7 meses hasta que Peña Nieto deje la presidencia el 1 de diciembre de este año. Sí, venimos hablando en el sur del Río Bravo del gobierno de Enrique Peña Nieto, de su gobierno del Partido Revolucionario del PRI, del famoso Partido de la Revolución Institucional. Así es. Ella es el oxímoron hecho nombre. A mí me fascina, la verdad. Un día voy a hacer un especial sobre los nombres contradictorios de América Latina. Pues sería muy interesante. Sería muy interesante. Espero con ansias esa columna, Lupita. Venimos diciendo que el gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de los más violentos de la historia mexicana. Estamos hablando en este caso de homicidios dolosos. Nada más, no están relacionados con asesinatos a líderes sociales, ni periodistas, ni dirigentes feministas, ni cargos, ni funcionarios públicos, como también venimos analizando en este programa. Estos son los homicidios que se desarrollaron en sus 6 años de poder. Hasta el mes de abril de este 2018, todavía falta los 7 meses hasta que deje la presidencia el próximo 1 de diciembre. Recordamos 105.322 asesinatos. Si el gobierno de Felipe Calderón, cuyo gobierno le declaró la guerra al narco, la famosa guerra al narco, nos pareció violento, Lupita, no sé qué calificativo ponerle a Enrique Peña Nieto. Y nuevamente tenemos aquí la doble vara de que nadie está denunciando, los medios internacionales que se escandalizan con la dictadura chavista no están denunciando esta situación que está viviendo México. Periodistas asesinados, dirigentes políticos asesinados, candidatos asesinados en México, más de 80 candidatos de cara a las elecciones del próximo 1 de julio fueron asesinados en México. La Secretaría de Gobernación, a través de este informe, informó, valga la redundancia, que en estos meses, en estos primeros 4 meses del 2018, se reportaron 10.395 víctimas de homicidios en todo el país, equivalente a una tasa de 8,3 víctimas de asesinato por cada 100.000 habitantes. Y en este contexto de violencia política se realizó el segundo debate nacional de cara a las elecciones, que también están por hacerse muy cerca. Sí, porque la rueda política sigue girando, Lupita, no se detiene. Así es. De cara a las elecciones, como decíamos, del 1 de julio se desarrolló el segundo debate nacional. Los temas principales fueron el comercio exterior, la inversión. Una palabra que suena en toda América Latina, ¿no? La inversión extranjera, la seguridad fronteriza y la protección a migrantes. Esto claramente relacionado con el gobierno de Mr. Trump, como dicen en Venezuela, o Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el republicano. Además, fueron temas de debate la humanización y el blindaje de las fronteras del país, especialmente en las fronteras del sur, en las que son la principal vía de entrada de los inmigrantes centroamericanos, principalmente, que tienen como objetivo la llegada a los Estados Unidos. Bueno, el candidato oficialista de la Alianza Todos por México, José Meade, funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno trabajará para que los inmigrantes tengan empleo, servicios de salud, créditos y así se reincorporen a la sociedad. También propuso incrementar en 100% el presupuesto a consulados, dar respaldo jurídico a los migrantes en retorno y orientación sobre salud y economía. Sería interesante preguntarle a José Meade por qué durante todos estos años el PRI, que es un partido histórico de México, que gobernó muchísimos años, solo se vio interrumpido en el poder por el PAN de Felipe Calderón, como decíamos recién, no resolvió estos problemas durante todos estos años. Sí, siendo que la situación de los inmigrantes que pasan por México ha sido denunciada muchísimo, ¿verdad? Sí, los informes son muy interesantes porque se habla mucho de la frontera estadounidense, de los problemas con la frontera entre México y Estados Unidos, pero hay que hablar también de la frontera mexicana del sur, que es también muy violenta. Hay denuncias horrorosas de lo que pasa en esa zona. Y el otro candidato que también habló en el debate nacional es el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, más conocido como Morena. Así es, que se expresó a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, y aseguró que va a cambiar las relaciones con Donald Trump y que el presidente de Estados Unidos va a tener que aprender a respetarnos. Sí, la verdad que Donald Trump viene haciendo declaraciones incendiarias, insultando a los mexicanos durante toda su campaña, insultando a los inmigrantes siendo presidente. Manuel López Obrador es el candidato de las encuestas de cara a las elecciones del 1 de julio, pero lo que hablamos en Colombia también, esto de los lo que se habla como candidatos de la extrema izquierda, bueno, Manuel López Obrador es calificado como un candidato de la extrema izquierda, a pesar de que afirmó de que va a mantener el Telecán, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Sí, ¿no? Es cuestión de quién está poniendo las palabras y los nombres de las cosas, ¿verdad? Porque si, quizás en la realidad de México un candidato que expresa a favor de un Tratado de Libre Comercio es de extrema izquierda, lo cual habla mucho de ese país. Así es. La que no se expresará más en campaña va a ser la única mujer que era candidata. Así Margarita es. Zavala, está acá nuestra mariposa latino-caribeña que nos va a hablar en unos minutos. La única candidata mujer de México para las elecciones presidenciales declinó su candidatura. Así es, ella afirmó que su decisión se basa en principios de congruencia y honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda. Sí, Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, el ex presidente mexicano, declinó su candidatura y ya se pelean los candidatos que todavía están en carrera por traicionar sus votos. El análisis ahora pasa, según algunos, por si sus votantes irán por José Meade, por algún otro candidato. Lo cierto es que la única mujer que era candidata a presidenta de México declinó su candidatura, algo que también se vio en Paraguay, de lo que hablamos. En Paraguay no hubo candidatas mujeres para ser presidentas, en México tampoco lo habrá. Y para seguir y terminar con el bloque de noticias, nos llegan noticias desde Chile, pero en forma de décimas, como nos tiene acostumbrados y acostumbradas nuestro amigo, hermano y nuestro Zac Nicolás, que hoy nos manda dos décimas construidas por Pachi y Nico a propósito de la situación de la iglesia chilena y las denuncias reiteradas de abusos a menores. Sí, unas denuncias muy fuertes hubo. Y hubo noticias también en Chile y en el Vaticano, especialmente después de una reunión con el Papa Francisco, el argentino Papa Francisco, en relación a este tema. Así es, y nos dicen sus décimas. Inverosímil ha sido un terrible acontecer. Nadie ha podido creer lo que en Chile ha ocurrido. Tantos curas malnacidos esparcieron su veneno. La infancia fue rota en pleno de tantos niños y niñas. Y son aves de rapiña esos obispos chilenos. El Papa recientemente a los obispos citó, a todos les recordó, usted se debe a la gente, y les habló claramente sobre abusos denunciados, tantos niños vulnerados, tantas vidas que enmendar, muchos deben confesar los obispos renunciados. Siempre nos manda las noticias que vuelan por sobre la cordillera en estas décimas. Dijiste un verbo, Lupita, que para estas horas en Chile es crucial. Vuela. Se confirmó en Chile en la justicia el primer vuelo de la muerte de la dictadura pinochetista de Augusto Pinochet, según unas declaraciones a las que tuvo acceso el Dínamo, un medio de comunicación chileno, de Juan Guillermo Orellana Bustamante, suboficial en el retiro del ejército, confesó que la dictadura de Augusto Pinochet practicó la imperdonable práctica de terrorismo de Estado. Las palabras de terrorismo de Estado que se practicó muchísimo también en nuestro país, en Argentina. Los vuelos de la muerte también ocurrieron en Chile. Se confirma lo que ya todos, muchos sabíamos. Mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Está sucediendo al sur del Río Bravo. Seguimos, Lupita, en este al sur del Río Bravo, sin el compañero Gerardo Salkowicz. Y entre tanta noticia, Lupita, me quiero distender, me quiero relajar un poco, ¿puede ser? Por supuesto, Lucio, yo ya vengo aquí preparando mis armas secretas. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita. Mira, Lucio, me vi interpelada absolutamente por las elecciones en Venezuela. Como todo el continente, me parece. Y yo soy como nuestro hermano y nuestro Zach Nicolás, y cuando algo me interpela, yo me pongo a escribir. Así nomás te lo digo. Ya venís, Lupita, teniendo una actuación espectacular en la pluma literaria. Yo solo quiero expresar lo que siento y me puse a escribir unos poemas en relación al pueblo chavista y el triunfo del domingo. Te escuchamos, Lupita. Entre tanta noticia internacional que tacha de infundadas y de ilegítimas las elecciones del último domingo, los micrófonos son tuyos. Algunos creen que cuando el fruto está maduro, solo hace falta esperar que caiga y que se pudra. Aquellos son los que confían en la mano invisible del mercado y que no han entendido que hay otros brazos fuertes fraternales, brazos y manos de hortelanos bravos que saben cosechar lo que sembraron. Ese me salió bien poético, porque a toda esta mentira organizada internacionalmente le vamos a poner poesía. Está muy bien, Lupita. ¿Tenés más? Tengo un par más. A ver... Al sur del Río Bravo hay un pueblo caribeño que hace años viene desafiando a los dueños. ¡Ay! Parece que está muerto, pero resucita. Causa revuelo y enojo suscita. Nadie puede entenderlo. ¿Cómo es posible? Intentaron todo y sigue imbatible. Lo mataron de hambre, lo prendieron fuego. Intentaron golpearlo y dejarlo ciego. No han podido antes, ahora tampoco. A este pueblo no lo engañan con tan poco. Está vivo y con buen talante. Grita fuerte y firme, vamos pa'lante. Metiste ahí, Lupita, vos que conocés todo el continente y toda la patria y la matria grande, vocablo caribeño, ¿no? Pa'lante. Y sí, claro, pero porque está en mí todo tipo de vocabulario y más si sirve para profundizar la revolución. Y me queda un poema que yo quiero que se entienda que este poema para mí explica, hecho y derecho, el triunfo del domingo. El triunfo de Nicolás Maduro, que será presidente hasta el 2025. En un poema, Lupita, resumiste un año electoral, unas elecciones que fueron muy analizadas por distintos sectores políticos, en un poema. No solo, sino algo que los analistas políticos internacionales no han visto y que explica perfectamente el triunfo del chavismo del domingo. Te escuchamos, Lupita. Hay algo que no se dice, un arma secreta, que explica todo de forma completa. ¿Cómo no iba a ganar una vez más la revolución si desde aquí le mandamos nuestra mejor opción? Lo mejor que produjo nuestra era al grandísimo de nuestro amigo Jera. Se lo dedico al queridísimo Jera, que debe estar escuchando allá por los aires caribeños. Debe estar en Caracas, el compañero Gerardo Salkowicz. A esta altura que ya habló con nosotros de las elecciones del domingo, ¿te quedó algún poema más, Lupita? Recibí excelentes críticas sobre tus poemas del FMI. Ah, sí. Sí, sobre la vuelta argentina al FMI, de la que ya hablamos. Tus poemas provocaron excelentes críticas en la población latinoamericana. Estaba encendidísima ese día y espero que todos se hayan contagiado de ese calor y quieran también... Que quieran romper todo como quería yo ese día. Está muy bien, Lupita. Y para entrar un poquito en calor, que entren un poco en calor toda la oyentada, vamos a escuchar un poco de música. Así es, porque ¿sabes qué? ¿Por qué me conmueve tanto todo lo que pasa en Venezuela, todo lo que pasa en Colombia, todo lo que pasa en estas partes del mundo? ¿Por qué? Porque principalmente, y como nos va a cantar ahora Ana Tijoux, somos sur. Tú nos dices que debemos sentarnos.

Muy bien, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches a todos, a todas los que nos estén escuchando y siguiendo en otro programa raro aquí sin Jera hoy también, ¿no? Como hoy hablaba ahí con Lupi, la singularidad de cada uno acá adentro es como tan potente. Así que nada, extrañándolo, mandándole un abrazo grande y aquí estamos para hablar de lo que anda pasando por esta región. Así es, porque el Jera ya nos habló de Venezuela y Vicky nos va a hablar de géneros en esta nueva columna. Así es, y vamos a arrancar con el siguiente audio. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristeza y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Igual a ti, tengo amigos y familia. Bueno, ahí estábamos, perdón, ahí estábamos. ¿Qué escuchamos? Escuchando la voz de compañeros de la región. Esto tiene que ver con un audio de la campaña contra la discriminación de las personas trans que elaboró la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, que se llama Red Latrans, y que fue con apoyo del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre SIDA y OMS, Organización Panamericana de la Salud. El punto era de compartir y arrancar con estas voces, ¿no? Que también son voces que por ahí no estamos acostumbradas a escuchar en la radio. No hay un tono ahí también disidente, si se quiere, ¿no? Porque la idea es que hablemos del 17 de mayo pasado, que fue el Día Internacional de Lucha contra la Homo, Lesbo, Bitransfobia. Entonces, un poco esto, traer como inicio estas voces que tuvieron que ver con una campaña en esta región por apelar, por interpelarnos, por promover, por fortalecer la lucha y la existencia posible y con todos los derechos garantizados como el de la mayoría, ¿no? Para también para las compañeras trans. Y en esto incluimos también a los grupos homosexuales, a las lesbianas, a los bi y a las bis. Entonces arrancamos escuchando esta campaña justamente por esto. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial Internacional de Lucha contra la Homo, Lesbo, Bitransfobia, ¿no? Y si bien podemos empezar pensando o compartiendo que han habido progresos en la región, digo, se ha avanzado en la sanción de ley de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, se promueven diversas leyes o normativas que van en contra de la discriminación, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todo esto, la implementación de muchas de estas leyes es parcial y es irregular. Sin embargo, las denuncias de violencia y de hostigamiento siguen siendo, si se quiere, norma en todas las regiones del mundo. Las personas LGBT enfrentan leyes que penalizan hoy, ¿no?, las relaciones entre personas del mismo sexo y la expresión de género en 72 países, por ejemplo. Solo un tercio de los estados del mundo tienen leyes que protegen contra la discriminación basada en la orientación sexual y solo el 10% de las naciones tienen leyes que protegen contra la discriminación basada en la identidad de género. Esto, según lo que les comparte un comunicado de grupos de expertos internacionales y de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Y como siempre decimos, ¿no?, esta dualidad o estos caminos que van en paralelo entre lo que la ley dice y aprueba y lo que la sociedad legitima, ¿verdad? Porque que existan estas leyes, incluso con, digamos, con todas estas trabas que tú estás diciendo, no significa que a nivel de la sociedad esto esté resuelto, ¿verdad? Y ese es como un gran, a ver, como digo, una gran encerrona, un gran punto, ¿no? Un gran por un lado, no digo, podemos estar quienes pensamos que las leyes no son todo, pero sin embargo son herramientas muy importantes, ¿no? Sin embargo son luchas y dan cuenta de la lucha de muchísimos colectivos en un montón de cuestiones, las leyes contra la violencia hacia las mujeres, digo, hay un montón de cuestiones. Lo que pasa es que es también para que estas leyes puedan, como decíamos recién, ¿no?, implementarse plenamente, tiene que haber presupuesto, tiene que haber la posibilidad real de diseñar políticas públicas que estén atravesadas por una mirada integral de qué se trata esto, ¿no? De las violencias, de qué se trata esto de las discriminaciones, de qué se trata luchar y bajar las normativas heteronormativas que vienen siendo parte de todos los entramados normativos hasta ahora. Entonces, hay como una gran batalla cultural, que la ley no deja de ser una herramienta, pero que apelamos al cotidiano, apelamos a todos los sentidos en todos los tiempos y momentos como para que estas leyes puedan encarnar realmente acciones, ¿no? Y situaciones distintas y posibilidades reales distintas de vidas libres de violencias para todos los colectivos y para todas las personas, ¿no? En este sentido sí. También, perdón, sí. Sí, no, lo que decimos y hablamos en el sur del Río Bravo, cuando una ley se aprueba para defender los derechos de las personas, no sé, la aprobación de la ley no significa que se resuelva el problema. Exactamente, sí, no significa, pero es cierto que no. Es un paso importante. Que es un paso importante y que una vez sancionadas nos permite también luchar por su implementación plena, ¿no? También pensar, ¿no? Ahí va, tenía como acá anotado, como para compartir, que dicen distintos comunicados de espacios importantes, ¿no? Como el informe sobre violencia contra personas LGBTI en América, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la acción de alerta regional. Hubo como un montón de acciones el pasado 17 de mayo en toda esta región y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Pensar, una de ellas se llama, o las siglas son ILGALAC, que tiene que ver justamente con Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, que se puede buscar en Facebook, que se puede buscar en las redes, ¿no? Y ellos compartían también en su comunicado esto, ¿no? Como pensando en que reconocemos avance, también todo aquello que sigue pasando en lo cotidiano que hace que muchas personas todavía nos puedan gozar una vida plena y libre de violencia. Desde los hogares que expulsan a edades muy tempranas a las niñas y a niños trans. Y este es un punto muy importante y fuerte que yo quería mencionar con especial potencia o fuerza, si se quiere. Porque se viene también promoviendo unas luchas, unas campañas por las infancias trans, libres sí. De violencia, ¿no? Y que tiene que ver también con esto, ¿no? En este día 17 de mayo que se sume y se vaya construyendo espacios que luchan por infancias libres de violencia, también van de la mano, ¿no? Porque el relato de muchas compañeras trans dicen, bueno, yo a los 2 años, a los 5, a los 7, a los 6, yo ya sabía que no quería esto que me era impuesto, yo ya sabía que me quería llamar de otra forma, yo ya sabía que quería expresar mi identidad de otra forma. No necesariamente quizás cambiar de nombre, digo, hay como muchos tonos en el medio, porque uno por ahí tiene asociado esta frase, ay, nací en un cuerpo equivocado. No hay cuerpo equivocado, y esto es uno de por ahí, ¿no? Los mitos o las expresiones que van en contra de avanzar hacia sociedades más igualitarias que en las que caemos a veces, ¿no? Y bueno, entonces en este sentido, levantar, resaltar y apelar también a la lucha por las infancias libres tiene mucho que ver con que también haya un 17 de mayo, digamos, un día de lucha contra todas estas expresiones de homo, lesbo, bi, transfobia. Incluso todas las movidas que se han hecho o los eslóganes de este día no van en este sentido que tú dices, ¿no? Besatones, festivales de besos o esta idea de celebrar el amor, de celebrar la libertad de género, son cuestiones no solo defensivas, sino realmente desde ese lugar propositivo, de respeto, de amor, de poder ser quien se quiere ser, ¿verdad? Esta que tú decías de levantar la identidad que uno quiere tener. Total. Y que uno piensa, ¿no? Frente a quién, qué está atacando, ¿verdad? Que todavía sigue siendo grupos vulnerables, bueno, grupos marginados. Ahí va. Y me parece que podemos pensar en esto que se dice, no sé si es como el miedo a lo diferente, pero yo creo que hay una cosa de temor a perder algunos privilegios, ¿no? Como también hay algo ahí, hay mucho de construcción desde la educación, desde los lugares estereotipados y normados que nos impusieron vivir, ¿no? Que para algunos, muchos, para los varones históricamente ha tenido que ver con privilegios históricos, y que ante cualquier cosa, cualquier cimbronazo de correrlos un poquito de ahí, ¿no? Hay como una reacción a esto, ¿no? La lesbofobia, la homofobia. Uno de los puntos importantes de estos comunicados es el avance en los crímenes de odio, ¿no? Y es en también apelar a justicia, ¿no? A los poderes judiciales de cada lugar para que incorporen realmente herramientas, mecanismos para que la justicia tenga lugar también ante estos crímenes. Venimos acá en la Argentina frente al juicio de Diana Zacayán, ¿no? Sí, donde estamos buscando eso justamente. Ahí, apelando a que esté la figura de travesticidio, ¿no? Que sería uno de un avance significativo, simbólico más que nada, uh-huh. Porque ahí también lo punitivo tiene como un tono, es simbólico, ¿no? Bueno, al menos mi mirada. Incluso aquí en Argentina se está discutiendo ahora el juicio a Joe Lemonge, un hombre trans que defendiéndose de quienes lo atacaban y lo hostigaban durante muchísimo tiempo por un intento de homicidio, y leía el caso hace unos días y la cantidad de violencias que vivió este hombre durante toda su vida, de parte del Estado, de parte de sus propios vecinos, de parte de muchísimas instituciones, que quizás uno, siendo heterosexual, blanco, clase media, etcétera, nunca vivió en su vida y no contempla, ¿no? Exacto. Ahí donde la empatía no... No funciona. Y no es algo casual que no funcione, ¿no? Porque ahí es donde vamos otra vez a la batalla cultural y apelar a estas otras transformaciones de sentidos y de deconstruir lo dado como natural y estático para poder habilitar estas otras estas sintonías, ¿no? Estas otras empatías necesarias, ¿no? Ahora por ahí la idea era poder avanzar en la voz de una compañera de Paraguay que se llama Irene Rotella. Panambí abarca a nivel nacional a 1000 mujeres trans, las que están como registradas de todos los departamentos. Una de las violaciones es la migración, pierden el tema del territorio, o sea, tienen que correr de sus ciudades por la discriminación, por la violencia, por la ignorancia. Posterior a ello, el 98% de las personas trans ejercen el trabajo sexual en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de inseguridad, de violencia, de abuso por parte de la policía, y eso hace que realmente nosotros tengamos una condición de vida criminalizada muchas veces por los medios. Bueno, ves en los medios que pasen este tipo de conversación donde uno puede contar, pero sí ves, por ejemplo, cuando hay algún tipo de incidente y eso pasa en la prensa, y eso hace que se criminalice. No victimizarnos, lo que decimos es que somos víctimas de un sistema que no... Bueno, ahí escuchábamos a Irene Rotella. Irene es de Paraguay, es integrante de Panambí, que es la asociación de travestis, transexuales y transgéneros justamente de aquel país hermano, ¿no? Les comentaba hoy que hablaba de un par de comunicados. Otro es el de Red Black Trans, que es la red que integra Irene, y a ellos ponían lo siguiente. Dicen: nos encontramos en un periodo caracterizado por un fuerte retroceso en materia de derechos humanos en los países de las Américas y el Caribe, en donde los gobiernos son responsables de la escalada de violencia institucional y son cómplices de los crímenes de odio que día a día acaba con la vida de muchas mujeres trans. Estos gobiernos han dado espacio al avance de ideologías religiosas y fundamentalistas que atentan contra el reconocimiento de nuestros derechos y obstaculizan que la ley de identidad de género sea tratada en los parlamentos. Bueno, ¿no? Un poco para compartir esto que veníamos diciendo, digo, la exigencia de normativas, y en este momento también los gobiernos que le están dando un tono a esta región de tanto retroceso en materia de derechos, de tanto retroceso en materia de conquistas, ¿no? Que nos alerta, y que por ahí esta compañera en este comunicado también lo levanta, como haciendo más énfasis en nuestra región. Porque no es solamente en Argentina, es en Paraguay, sabemos, ¿no?, cómo está viniendo, de qué tono se está tornando esta región. Y estos grupos de compañeras, las trans, son uno de los grupos y de los cuerpos vulnerados con mayor fuerza, ¿no? Decimos que en los momentos de avance de las derechas, de los neoliberalismos, se precarizan muchos cuerpos, y los de las mujeres trans, intersex, lesbianas, ¿no?, los grupos de las comunidades homosexuales son parte de esos cuerpos más fuertemente precarizados. Sí, hablabas de Paraguay, de las elecciones. Me acuerdo justamente en Paraguay se habló mucho durante la campaña de la identidad de género. Los candidatos claramente en contra, ¿no? Todos los candidatos paraguayos en contra de la identidad de género. Y en Colombia, que va a haber elecciones este domingo, especialmente con el plebiscito por el acuerdo de la paz con la FARC, se habló mucho que el acuerdo quería implementar la ideología de género en las escuelas. Que viene hace unos años ya en Colombia, porque viene Colombia teniendo como un activismo fuerte en materia de avance de derechos y de organización de las comunidades LGBTI. Y también, bueno, digo, no es casual que cuando más se fortalecen estos espacios, las voces en contra estén tomando otros tonos, ¿no? Por ahí un poco pensaba, ¿no?, convocarnos a partir de esto que vamos charlando, a sumar esfuerzos de esto, ¿no?, para mantener y para consolidar los avances que estamos teniendo en los lugares que los hemos tenido, para apelar a generar nuevas políticas, ¿no?, más políticas, más legislaciones, esto que la compañera señalaba, justamente, ¿no?, para combatir la discriminación y las violencias contra todo el colectivo LGBT y promover realmente ejercicios efectivos de derechos, ¿no? Y un poco para, como finales, quería compartir un audio que ahí vamos a escuchar. No tengo problemas con los gays, pero tan linda salió lesbiana, oye. Pero si tú eres gay, ¿por qué te gusta el fútbol? No, si lo bueno igual es que no se le nota que es gay. Me molesta que ahora en todos lados salgan gays. Yo tolero a los gays, incluso tengo una amiga que es lesbiana. Qué desperdicio de hombre. Yo tengo una amiga que es lesbiana, podrían conocerse. Tú eres gay, tú tienes que saber, ¿combino camisa de líneas y pantalones con cuadros? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer en la relación? Si ahora está de moda ser gay. Antes no había tantos gays. No tengo problemas con los gays. Bueno, ahí escuchábamos un audio que la idea era como interpelarnos un poco a todos, ¿no? Porque es un grupo de unos chicos chilenos que compartieron para este último 17 de mayo este video, apelando a visibilizar micromachismos, en microhomofobias, microlesbofobia, como no muchas veces hemos hablado en la columna de los micromachismos, estas cosas sutiles, chiquititas que siempre remarcamos son las que están en la base del iceberg, ¿no? Las que sostienen las violencias más estructurales, ¿no? Las que dan posibilidad al golpe y las que nos llevan en la expresión máxima a los femicidios en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, los compañeros con este video apelaban a esto, ¿no? ¿Cuántas de las frases cotidianas que podemos manejar cada uno de nosotros va por este lado, ¿no? Y pensamos que son livianas, que son graciosas, que nada, que no tienen violencia, sin embargo son las que las sostienen. Sí, a mí particularmente me pasa en los grupos de WhatsApp o en las conversaciones, pero que cada vez aparece más el, che, cambiemos el vocabulario. No digamos más esto, por lo menos yo en mi círculo veo eso, ¿no? Está bueno. A mí se me ocurre un eslogan aquí mismo. A ver, Lupita, contra la fábrica de tecnicismos. Contra la homolesbo-bitransfobia institucional organización. Contra la micro-homolesbo-bitransfobia de construcción. ¡Vamos, Lupita! ¡Bravo! Un mini poema, Lupita. Sí, puede ser, un versito. Vamos, vamos. Ahí, mi aporte a esta Día grosa, Internacional grosa, contra, queremos, Lupi. Contra la homo, lesbos, bi, transfobia. Así ahí va, es. Ahí va. Bueno, ahí un poco era esto lo que queríamos compartirles hoy. Muchas gracias, Vicky, por tu participación en esta Al Sur del Río Bravo sin Jera. Espero que te hayas sentido cómoda igual con la participación de este dúo dinámico. Pero más vale. Este dúo dinámico que mantuvo al aire ya dos programas seguidos de Al Sur del Río Bravo. Pero lo dices como si hubiera sido una cosa así que pues de azar mismo lo hemos hecho, pero si han sido grandes dos programas. Yo estoy aquí muy tranquilo con este equipo, obviamente igual que al Jera lo extrañamos y queremos que vuelva a estar con nosotros en el programa ya 108, porque así como todo comienza y todo transcurre, así todo también. Todo tiene su final. Y así, recordar, a puro bolero. Dale, dale, dale. Tú puedes. No existe eternidad. Porque aquí siempre alguien termina cantando en el sur del Río Bravo. Es el fantasma de Jera. Es el fantasma el de Jera. Y además es nuestra alegría que hemos elegido como trinchera. Pero también nos vamos a ir entonces saludando alegremente a todos los que estén escuchando y arrancamos la ronda de saludos por nuestra queridísima Vicky Obregón. Bueno, yo antes de despedirme lo que quería comentarles brevemente es que hoy aquí en Argentina, en el gobierno de Macri a nivel nacional y Vidal a nivel provincial, se han despedido a 5 trabajadoras de la línea 144, sí, que es la que atiende a las mujeres en situación de violencia en toda la provincia de Buenos Aires. Tuvimos todo el día con acciones de lucha, las pueden buscar en las redes, nos pueden y les invitamos a todos a participar, porque esta línea no atiende solo a mujeres, también atiende a, digamos, es contra la violencia de género. Entonces vamos, ¿no? Por todos los espacios, por todos los grupos, por todos aquellos que tienen que denunciar violencia, hoy cuando el Estado es el principal ejecutor de las peores violencias en esta región del país. Nuevamente denunciamos el avance de los gobiernos de derecha en contra, en detrimento de los derechos y también de la contención, de la seguridad, sí, de la atención. De las libertades, de la posibilidad de vivir esto, ¿no? No solo vida libre, sino dignas, ¿no? Porque quien pierde su trabajo, pierde autonomía, pierde un montón de posibilidades de acciones y de libertades que nada, contra a lugares a los que no queremos volver. Así que también compartirles eso hoy. Sí, me sumo, Vicky, y además agregar que este martes también, 22 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reprimió a los trabajadores metrodelegados del subte bonaerense y a las mujeres también, particularmente hay denuncias también circulando por las redes sociales de las mujeres golpeadas por la policía en la ciudad de Buenos Aires. Así es, pero le seguimos poniendo el pecho a la violencia. No dejamos de sonreír, Lupita. Así es, pero bueno, Agustín Ducid manda sus saludos para todos, moviendo la manito. Y los hombritos. Nos vamos, Lucio. Saludo. Lupita, un saludo especial a mi amigo Andrés, que mañana cumple años. Un saludo para Andrés. No sé cuántos, pero un saludo ahí va. Le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda. Y nos vamos. Nos despedimos de este Azul del Río Bravo 107, que no es... 108. No, 107. El 108 es el que viene. Por supuesto. Que no fue ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos latino-caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.